flea go. Nobody know, nobody know. Where did the naughty flea go? Nobody know, nobody know. Era una pulga chiquita que se subió a una casita y cuando allí se hallaba todos allí se rascaban. Pobrecita la pulguita, ay, little flea, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? Ay, ¿dónde fue? Pobrecita la pulguita, ay, me picó, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? Picaba aquí, picaba allá, picaba así, picaba asao, donde quiera que picaba un recuerdito dejaba. Pobrecita la pulguita, ay, me hizo una ronchita, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? Ay, me picó. Pobrecita la pulguita, ay, le tocó. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Y la pulguita buscando descanso y buena comida, hay un lugar suave y blando y se encantó de la vida. Pobrecita la pulguita, ay, la pulguita, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? Ay, me picó. Pobrecita la pulguita, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? Pobrecita la pulguita, ay, la pulguita, ¿a dónde mamá fue? ¿A dónde fue? Ay, cómo me pica. Pobrecita la pulguita, ay, le sufrí, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? Y cuando estaba contenta, la pulguita se perdió. Yo no sé lo que pasó, que nunca más se encontró. Pobrecita la pulguita, ay, la pulguita, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? Ay, le sufrí. Pobrecita la pulguita, ay, ¿dónde fue? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Ay, me pica, me pica, me pica. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue?